recuerdas cuando fuimos novios? Me querías mucho, te quería mucho, nos amábamos. Nos íbamos a casar, de repente desapareciste de mi vida. Ya no me dejaron verte, sabía que estabas muy lejos. No tenía tu dirección y desde tu partida te anduve buscando. Siempre te mandé cartas y cartas donde yo creía que podrías estar. No había contestación. Un día una de estas cartas cayó en tus manos y así fue como te encontré. Y así fue como me